una rosa para ti, una espina para mí, por haberme enamorado y por no tener cuidado cuando el corazón te di. Una rosa para ti, una espina para mí, porque yo te di mi vida, pero tú en contrapartida nunca te fijaste. Pero yo soy el culpable porque siempre me mentí. Una rosa para ti, una espina para mí. Esa es la diferencia y pagué la consecuencia por haber creído en ti. Y entonces